my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Hey, hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Llegó el Mega Martes a Coto con Modo. 20% de reintegro acumulable y sin exclusiones. ¿Sin exclusiones? Sí. Podés comprar cualquier producto con 20% de reintegro. Paga con Modo desde la app de tu banco y no te pierdas el Mega Martes de Modo en Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.modo.com.ar/promos. Turismo City. Paga menos por viajar. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Quién me sacó una promo? Para que los que no creemos en las promos digamos... ¡Ta, ta, ta, gané! ¡Quiero llorar! ¡Una tele cómica! ¿De qué fábrica viniste? Hay razones para festejar. Hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulten quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Días de la mañana y un minuto, vos me estás diciendo que hay 15 grados en esta terraza de Urbana Play. Los aplausos son grabados, pero son genuinos en el corazón porque estábamos esperando que esto suceda. Este solcito, luego de una lluvia en la Ciudad de Buenos Aires tremebunda, está el otoño prácticamente completo, asistencia casi perfecta en esta terraza. abriendo este punto caramelo día sábado, compañeras. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Más sí, buen ¿no? día, buen día para mí. Hoy realmente vine con muchas ganas de estar en la terraza. Yo siempre tiro para dentro del estudio, pero después de la semana de humedad y de calor que hubo, necesitaba que me cachetee esta fresquita que tenemos. Julkin. Buen día para mí también. Al fin. Yo solo voy a decir al fin. Otoño así, sí. Otoño así. De otra forma, no. No. Porque se ha sudado por poros que no se conocían esta semana. Pero en serio, te digo, hay algo de esta semana que fue realmente asqueroso. Me imagino primeras citas, personas que se tenían que encontrar o tener una reunión laboral fuera de un aire acondicionado. Fue realmente horrible. Indigno. Indigno. Entonces, lo que viene a traer el otoño es esa dignidad. Y ayer pasó algo muy lindo, que estaba con mi hermana, con Solcito Rosa. Claro, juntas. Y me dice, che, en 12 horas llega el otoño. Leí recién en Twitter. ¿Cómo en 12 horas? Sí, dicen acá en 12 horas llega el otoño. Quedan 12 horas de... ¿Quién lo decía en Twitter? George, que es una persona que pronostica el clima con hormigas. Ok, y que no es el hermano de George Pepa. Clima Prom o algo así, después se le los paso, bueno. Y pronostica el clima con hormigas de manera no científica, pero dice atento a alertas oficiales. Entonces, Sol, al darme esta hermosa noticia, che, en 12 horas llega el otoño, yo, por supuesto, elijo creer, empiezo a relacionarlo como cuando un amigo, un familiar te dice, llego a retiro... 14 y 15. Y vos ya te vas programando que lo vas a ir a buscar, que la vas a ir a buscar. Aeroparque, a Ezeiza. Hay un horario de una llegada de un ser querido. En este caso, el ser querido, en mi caso, es el buzo. Y es el jean, que no lo veía el jean, pero te digo, no lo veía el jean desde tiempos inmemorables. Entonces, la expectativa, las ganas de esperar al jean y al buzo, las relacioné con un familiar. Y pensaba en ese loop, en ese sinfín. ¿Cuáles son las prendas? Amigas, lindo. ¿Cuáles son las prendas que invitás, por ejemplo, el domingo a comer a tu casa? Qué lindo. Yoguineta re. Sí. Y hoy me puse en el... Estoy toda vestida de torso de esas prendas que estaba esperando. Y por primera vez planché. Estoy planchando, chicas. Quiero decirles esto. Ey. Y mi camisa de jean está planchada porque la esperé. Y todas las prendas que estoy esperando este otoño, las lavé, las planché y las dejé ahí. Listas. Benedica. Esperando. Yo, prenda amiga, tengo una que me llevo de viaje, porque soy así como de tener una prendita que va todo. Invierno, verano, no importa el clima que me toque, y es un saquito negro, lo suficientemente abrigado para cuando te refresca y lo suficientemente finito cuando no hace falta. Entonces, el saquito negro. El típico saquito negro que tiene unos botoncitos en la manga, simple, sencillo, que te da como un abracito. Esa es mi prenda amiga. Exacto. Prendas amigas, supongo que del otro lado están igual, están con ese pilotito que es manga larga, pero un poco solo frena el viento. Hermoso. Pero sí, qué lindo que es. Pero no encontré todavía el día para ponérmelo. Es hoy, y aparte que hay un solcito y una brisita que permite poner en condiciones ciertas prendas que están guardadas con olor a guardado. Ojo con la lana. Yo no sé si la lana entra a jugar todavía. No juega. El saquito que yo digo es de hilo. Claro, pero hay gente que por ahí se está confundiendo este clima con la lana. Ese es quien se arrebata, ¿no? Claro. Quien come directamente del lado del pote, rápido y se atraca. Claro, va a haber tiempo para todo. Festejemos y celebremos esto. Vamos a invitar a la audiencia, por supuesto, nuestra compañía de todos los sábados en el 11-6861-1043, que nos cuente sus prendas amigas, sus prendas que invitarían a comer un asado, una prenda que te chaparías, que decís, la verdad, ese buzo con capucha, me pasan cosas con él. Bueno, hay mucho de usar el buzo del novio, ¿no? El buzo con capucha, ese oversize, que es como también, es más de un chape. Y me acordaba, Julieta, de tu jean cábala. Mi jean cábala. Para volar. Exacto. Esta tenía un jean específico. Para volar, sí, y era tu jean amigo. Sí, y me garantizaba la no turbulencia. Sí. Claro. Un buen despegue. Claro, buena te hice la otra. Claro. Todo loco. Totalmente. Todo. Así que hay esas prendas que tienen ese qué sé yo, ese no sé qué, y muchas que van a estar este fin de semana jugando de local. Así que en el 11-6861-1043, con estos 15 grados y esta compañía maravillosa que está en vivo en Urbana Play, la radio que ves, vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Buen día. 1, 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Empieza punto caramelo. que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día, aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Bueno, vamos a ir viendo hasta la una de la tarde qué sale. Gente trabajando, gente llevando personas chiquitas, hijos, sobrines, de un lado para el otro. Runners, porque hay mucho runner en este momento que está rodeando algún espacio verde. Qué sé yo, hasta la una nosotras vamos a estar acá, vamos a escuchar buena música, vamos a tener regalos para ustedes, vamos a jugar. Viene Harry Salvarrey como invitado, vamos a charlar con él, un amigo, por supuesto, de esta casa, y va a ser un gran jurado seguro del Soñando. Hasta la una, en vivo, 11-6861-1043. Pensé que era el Gangnam Style en un momento, ¿no les pareció? No, a mí no, ¿eh? Yo sola. Buen día. Punto Caramelo, fans de lo que nos hace bien. El sábado vine a hacerte creer que vas a ordenar el placar, pero solo vas a doblar una remera y mirar al celular. Punto Caramelo. Exactly what they're thinking. You want my body, and you think I'm sexy. beating like a drum. Like a drum. Is he gonna get this girl home? Yes, he is. Real soon, baby, we'll be alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Minutos, estamos desayunando muy rico, la verdad, no nos podemos quejar. Tenemos rosca de Pascua de Martín Imán. Qué fuerte el aplauso. Martín Imán sabe, claro que sabe, y vos podés tener soluciones gastronómicas personalizadas, desayunos de trabajo, no sé, para festivales, para celebraciones especiales, productos 100% artesanales de alta calidad. Tiene un servicio de catering espectacular, acá en la radio lo sabemos. Logística para que todo sea un éxito. Podés seguirlo en @martin_imán o los visitás en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Calidad, sabor, hecho con amor. Estamos todavía como masticando granola, cosita. Sí, hay medias lunas y los escones de queso. O sea, si pueden ir a buscar esas dos cosas, vayan. Me lo van a agradecer. Este es el momento. En el 11-6861-1043 hablamos de las prendas que estábamos esperando, cual amigos en la terminal de Retiro, quienes vivimos en Cava o en Aeropuerto. La de Mar del Plata. ¿Te acordás que fuimos una vez en bus a Mar del Plata? Varias veces hemos ido. Sí, pero me acuerdo una vez que desde la terminal no sabíamos volver al departamento. Bueno, nada. Cositas de la vida, prendas que estábamos esperando y que queremos mucho. A ver, Polis. Hola. ¿Qué tal, caramelitas? ¿Cómo andan? Muy bien, che. Estoy por usar un buzo de capucha que tengo. Son de esos buzos que en algún momento eran buenos y los usabas para salir. Ay, sí, y ahora ya están medio usaditos. Que se percudió. Y pasaron al nivel de ropa para hacer actividades donde se ensucia, no importa. Bien, para pintar la casa. Porque es el buzo ideal para prender el fogonero y hacer un buen asado. Qué imagen nos regaló, hermoso. Este sol, que te dé el sol en la cara. Divino. Sentir un poquito el fueguito. Sí, lindo. Porque está medio fresquito y está para humectar o ahumar en realidad este buzo hermoso que tengo ahí listo para prender el fueguito. Buenísimo, porque después ese aroma se impregna en la prenda y se queda. Sí. Las prendas que tenemos del verano de ir al camping Don Horacio nos quedan con olor a Don Horacio. Claro, a leña. Y se lo dejas un poco. Se lo dejas. Al pelo también, dicen. Sí. Lleva unos días que yo tengo un busito así, como el que él describe, que es negro, medio largo me queda, con una capucha que fue de Julieta, después fue mío. Parece que los puños se los han comido los pumas. Sí, es verdad. Y Julieta no me lo deja usar. Es que no. Lo voy a traer en el próximo frío, si es la semana que viene, lo voy a traer. Es abrigadito porque te tapa la cola. No. Siento que el frío a veces entra por ahí. Es como que luchó con un cocodrilo y ganó el cocodrilo. Y perdió. Sí. Yo se los doblo para adentro a veces me queda la manga más cortita, pero lo amo. Hay que saber dejarlo ir también. No, es tan lindo. Soltar. 11-6861-1043, ahí nos pueden dejar el amor por esas prendas. Hasta la 1 de la tarde, junto Caramelo. mañana, 20 minutos, en vivo, haciendo Punto Caramelo en la radio que ves, en YouTube, en Twitch, en Urbana Play. Saludamos a la banda de YouTube. Ya saludamos, yo ya les escribí, puse cómo anda la banda, desayunando, me dicen, contentos con el fresquito. Perfecto. Y atentos siempre a la espontánea. Quiero decir que la banda de YouTube está siempre al lado de Jul King. Dice que las preguntas que se le hacen son muy difíciles. Sí. Y dicen como la banda de YouTube banca a Jul King. Totalmente. Tengo algunas fiestas que van a estar sucediendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Fin de semana XXXXL. Y ustedes me dicen con cuál quieren que nos adentremos. ¿Les parece esa idea que se me ocurrió esta mañana? Re. Bueno, tenemos por un lado la fiesta itinerante del chocolate y el alfajor en Mar Chiquita. Linda. Fiesta itinerante me gusta. Como que es algo que va a estar pasando en distintos lugares cada año. Y esta vez toca Mar Chiquita, es lo que nos... Se mueve. Nos damos cuenta, ¿no? Arrancó el jueves, termina hoy. No mañana, sino hoy. Sí. De 14 a 20 con productores locales, con huevos de Pascua, con chocolates, bombones, cervezas y licores. Todo. Buen combo. Todo junto. Claro. Licor de chocolate. Sí. Alfajor de chocolate. Y así. ¿Cerveza de chocolate? No. No. No creo. Por otro lado, hablando de chocolate, tenemos la Expo Chocolate Luján. ¿Y eso? Y bueno, es un fin de semana muy chocolatoso por las Pascuas. Uh-huh. Tenemos más de 25 stands con exposiciones, degustación y venta de productos artesanales y actividades litúrgicas en la Basílica de Luján. Claro. Hermosa la Basílica de Luján. Clásica. Y si no, también tenemos el segundo encuentro nacional de artesanos en Torkinst con 100 artesanos y artesanas. Ay, me encantan. No más de 100, 100 clavados. Sí. Pero en un stand hay dos artesanos, se cuenta ahí que hay dos. Como uno. Bueno, para mí como uno. 100 artesanos y artesanas van a exponer sus productos, shows musicales y patio de comidas. Y por último, tengo para ofrecerles la 34ª Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino en Bahía Blanca. Me parece esa, porque estamos hablando todos de chocolate y poco de langostino. En realidad, por eso metí artesanos. Había más de chocolate. Sí. Había más de Pascua. Pero dije, dos de chocolate, una de artesanos, una de camarón y langostino, porque en Semana Santa... claro, peixe. Mucho peixe. Comida de mar. De vigilia. ¿Vamos con esa? Sí. ¿Seguro? Sí. Recontra. Me traes un langostino empanado ahora y lo como. No. Con mate. Sí, por supuesto. Mate y medias lunas. Bueno, la fiesta se da en Bahía Blanca, específicamente en Ingeniero White. Muy White guay. Y Blanca. Es donde nació Abel Pinto. Exactamente. Walter también. White y Blanca. ¿Entendés? Como Blanca es White. Ingeniero White. Es perfecto. Me parece hermoso. Y es la capital nacional del básquet. Uh-huh. ¿Sabían? Sí. Sí, obvio. Bueno, Ginóbili. Sí. Ginóbili. Se jugó el primer partido arriba de un barco en el año del Jopo. Uh-huh. Quiero que arriesguen KMs. Ah. Es fácil, chicas. Uh-huh. 580. Un poco más, te digo. 680. Yo estás metida a Julkin como nadie hoy. Es 636. Y porque tengo familia. 636. Uh-huh. La fiesta nacional del camarón y langostino, digo nacional porque tiene carácter que importa para todo el país. Sí. Arrancó el jueves y va a seguir hasta el domingo. Que va a haber actividades recreativas para toda la familia. Más de 100 stands en este caso. Y está bueno que destaques esta fiesta porque mucha gente se confunde el camarón con el langostino. Como eso. Pacino y De Niro. ¿Viste? Como que no sabe cuál es cuál. Dice la copa con los langostinos o con los camarones o como Pacino y De Niro. Y para mí hay gente que te vende camarón por langostino. Y es una metáfora de cuando te venden gato por liebre. Exacto. Es una metáfora de cuando te meten el perro. Total. Y muchos animales más. Camarón chiquitito. Claro. Camarón es chiquitito y el langostino más largo y pilotudo. ¿Qué le pasó? ¿Tuviste problema con un langostino? Largo y pelotudo le dijiste. ¿Qué ¿Ustedes escucharon eso? ¿Quise decir bigotudo? No, Sol. ¿Y peludo? Sí, dije peludo. Pero si Aptra, chico, perdón. Si Aptra está dudando. No. Si nominarnos o no con este tipo de cosas, se inclina la cancha. Ay, no, me van a hacer meme. Arre, ¿en ¿no? qué pensabas, no? Pero... te venden gato por liebre. Es una metáfora de cuando te meten el perro. Hay muchos animales más. Camarón chiquitito. Claro. Camarón es chiquitito y el langostino más largo y pelotudo. Y... Nunca vi una cosa así. Sol, pero ¿entendés que es peludo y bigotudo? No, lo entiendo, genial. Perfecto. No, Dios, perdón, Sol, chicos, perdón. Pido perdón a las familias que están... Es difícil seguir después de todo esto. Si eres el langostino más largo y pilotudo. Claro, sí. No, si lo corté en el medio. Jugate el aire y decilo entero. Es un sticker de audio. Listo. El langostino es más largo y ya no se lo olvidan más. Y bigotudo. Bigotudo. Está como medio... tiene más presencia de bigotes. Bueno, 100 stands va a haber con comerciantes locales y regionales. Va a haber stands de productores y artesanos de los que componen el mercado del puerto. Y va a haber productos frescos y secos a precios accesibles. Pues si me compro unas nueces... Sí, sí, accesible. Correcto. Bueno, va a haber un sector gastronómico también con mariscos, como camarón y langostino. Va a haber también pescados, cazuelas, cono de rabas. Cono de rabas. Cornalitos. Sí. paella y todos los platos típicos de Semana Santa, bebida sin alcohol y patio cervecero. Muy ¿sí? Buena. Listo. Estamos ahí. Con respecto a los escenarios, es una de las partes que más me gusta, porque hay dos escenarios, digo ahí porque arrancó el jueves, no es que va a haber, hay dos escenarios que se llaman escenario langostino y escenario camarón. En el escenario langostino, escenario langostino, presencia 100% local. Okay. Y está sobre la calle Teófilo Salustio. Y empieza y ahora a las 14. De todo, porque si es Salustio o es Pelolustio. Julieta. No, y en el escenario camarón, o sea, dos escenarios, langostino y camarón. Sí, langostino, todo es todo como local. El Lollapalooza. Exactamente. Y en el camarón tiene mayor infraestructura y va a estar una grilla de artistas no solo locales, sino nacionales. ¿Sí? ¿Piensan en la novia del grillo cuando dice eso o no? ¿La ¿O yo grilla? Sola? Yo sola. Creo que vos. Yo sola. Ok. Tal vez vos pensás en la novia del grillo. Ah, igual puede estar de novio con otro grillo, chicas, no sé. Sí, o sea, no sé por qué sos más tan abiertas, binaria, Julieta. Okay. No sé por qué sos tan binaria. Con un grille. Tengo grilla pasada, presente y futura. Grilla, qué están divina. Para hacer ting, porque hay mucha enumeración, ¿eh? A ver. Tenemos grilla pasada, presente y futura. No voy a decir día por día porque son un montón. Pero tenemos Bomba Cumbia, Solo Rumores, Verde Tuna, Lo Que Quedó, Amplificadox, Los Galgos, Soldadores Sin Careta. Uy, cuidado. Muros, Ibis, Anto Bocio, Lule Vitakis, Rumis, Tramontana, Lab M1, Not Mafia, Alexis Boer, Chula Cumbia, Blackout, Luchi David, Dharma, Nómades, Kimberly Drummond. Blackout, te gustó. Y Necios. Mirá, dura hasta la Pascua que viene. Bueno, pará, esos son todos los locales y del escenario solo langostino. Escenario langostino. Okay. En el escenario camarón, Capanga, la Delio Valdés, Peces Raros, Banda Los Chinos, Lucra, Natalie Pérez, Estelares, Los Mentidores y Las Pastillas del Abuelo. ¡Epa! Todo gratis. ¿No te crees? ¿Puedes creer? Pero hay que ir. Impresionante grilla, yo digo 2027. Punto caramelo en la fiesta del camarón y langostino. Sí. El que peor la pasa es el camarón y langostino. Total. Sabemos que no es una fiesta homenaje que dicen, ay, naden. No. Bueno, es otro tipo de homenaje. Otro tipo de homenaje. Triqui, truqui. Tengo unas preguntitas a ver si estuvieron metidas. Ay. Son tan fáciles. Son tan bigotudas que no. No, ¿sí? Vamos. Fáciles. Cueta Pink, tu primera pregunta es la siguiente. ¿El camarón y el calamar son lo mismo? Ay, sol. Pará. Camarón y calamar. No dije langostino, dije camarón y calamar. ¿Son lo mismo? No. ¿Correcto? Son dos distintos. Yulkin, pregunta fácil para vos. ¿Cuántas patas tienen 149 langostinos? Muy bueno. Muy fácil, es fácil. ¿Puedo robar? ¿Puedo robar? Mirá, yo no sé si son 298, porque... No, a ver, ¿298? No, 1490 claro, patas. Porque yo le conté dos a cada uno. Un langostino tiene 5 pares de patas. O sea, 10 patas, ¿sí? Acuérdense siempre eso. Un langostino, 10 patas. Y era parte de multiplicar por 10. O sea, que conviene darle de comer que comprarle zapatos. La verdad que sí. Ojo que yo conté langostinos que les cortaron las otras. Que vino un depredador y les cortaron las patitas. Julieta Pink. Sí. Tu siguiente pregunta y última. Con esta se va definiendo ya todo este juego. Chau, definiendo. La pregunta es: ¿camarón con mayonesa o con salsa golf? Ay, dale. Uy, sol, es muy obvia. No. No es muy obvia. Si te la pones a pensar, no es tan obvia. Salsa golf. Correcto. Que tiene mayonesa también. No era tan obvia. Sí. Esta para Juli Yulkin, muy fácil y muy... Estuvo en todas las noticias. Ay. ¿Cuánto mide el langostino más grande del mundo? Ay, sol. Muy fácil, salió, te digo, en Dios y María Santísima. Sabes que no la leí esa. Bueno, yo voy a decir que el más grande del mundo mide 1 metro. No, Yulkin. Oh, un coso bueno, de metro, bueno, ¿qué onda? Es el más grande. Una olla, ¿qué olla? ¿Qué pasó? 33 centímetros de largo, ese tamaño se asocia a especies grandes, como el langostino tigre, que en condiciones excepcionales puede alcanzar longitudes cercanas a ese récord. Oh, qué bien, estuviste muy bien hoy, Yulkin, ¿eh? Pero no, bueno, así todo. Bueno, aprendí. Sí, obvio, ganó Julieta Pink. Gracias. Como siempre, ¿eh? Como nos tiene acostumbrados. Hasta la 1 de la tarde los tenemos acostumbrados a que van a escuchar música. Y la vamos a pasar bien. En Punto Caramelo. En vivo. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad, siga mintiendo. Caramelo. We'll be right back. esta de Madness, It Must Be Love. La escuchamos en Punto Caramelo. Con el otoño ya en casa, ahora hay 17 grados 6 de temperatura. Me gustan más los 15 del principio, pero la vida no es perfecta. Vos querés todo. No, ya es la primera enseñanza que nos da este fin de semana. Tenemos un gran programa por delante, les dije. Estamos tomando un rico cafecito de Kimi, que ya nos pone muy bien. Es un café de especialidad delicioso para tomar, para llevar. En la cuadra de la radio, en Rabignani 1571, ahí pueden ir de lunes a viernes de 8 a 20, los sábados de 9 a 20 y seguirlos en Instagram, kimicafé.ba, delicioso, con leche de almendras. Siempre te atienden muy bien, muy rico Kimi Café. Tenemos a Harry Salvarrey hoy de invitado. Sí, estreno. Curiosamente estreno sexta temporada de Punto Caramelo y es la primera vez que viene nuestro amigo y compañero, así que vamos a disfrutarlo como jurado. Vamos a disfrutarlo como jurado, vamos a hablar de las prendas, para mí debe tener prendas amigas. Harry, vamos a hablar de eso también y jurado del Soñando, que es un certamen único, ¿no? Porque todos soñamos muchas cosas. ¿Soñaron con algún famoso estos días? Sí, de hecho te acabo de decir, Julkin, con uno. Sí, ¿querés decirlo? Fin de XXL. No, pero es famoso. Sí, sí. Ok, ok, ahora les digo fuera de aire. Y yo estoy soñando con bastantes famosos y lo estoy olvidando rápidamente, no sé por qué. Creo que no puedo reproducirlo. El escroleo es muy fugaz y tal vez la presencia en el sueño también. Entonces, es eso. Yo, si estoy mirando así y vi a Abel Pintos, apareció Abel Pintos en el sueño. Me sigo acordando que fue el protagonista. Entiendo. Me sigo acordando cosas de mi sueño. Estaba con este famoso que... Es muy lindo cuando te dan ganas de contarle a alguien que soñaste, pero parece que le estás tirando hondo, entonces no decís. Es que te despertás confundida, porque decís, pero si no... Yo me desperté confundida cuando no hay por qué. Sí. Y recién cuando lo recordaba, pispiretismo. Si están pispireteando del otro lado también y se acuerdan un sueño con un famoso, una famosa, llaman al 47756688, lo cuentan, lo relatan, va a haber un jurado acá, excelso. Premiazos, ¿eh? Va a puntuar. El puntaje más alto se lleva dos noches en Dazzler. Increíble. Terrible premio. El segundo puesto se lleva una almohada Canon. Espectacular. Terrible premio. Así que atención, hacer memoria a esos sueños nuevos, viejos, que tienen ganas de contar. 47756688 en un ratito nada más. ¿Qué me dice el Chapa Vargas? Ah, bueno, pero es un ratito. Es a las... Sí, hoy no vamos a spoilear. Sabrina Carpenter, ¿con quién soñará? Es la pregunta. Hoy. No sé. ¿Con colegas soñará? No sé. ¿O con compañeros del secundario? No se sabe. Pero imagínate que te llama y te dice, soñé con vos. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Remember. Siento caramelo en una relación con el fin de semana. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Ve, le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por termina esa canción así, con corte, pim, terminó Babasónicos con risa, 15 minutos para las 11 de la mañana. Chicas, la radio es servicio, Punto Caramelo es un servicio a la comunidad, y entonces hoy les traje hacks, trucos de la vida, que tienen que ver mucho con el mundo de la tecnología, todo lo nuevo, pero también con otras cosas. Podemos salirnos, voy a traer de vez en cuando esto, porque me parece que tal vez podemos ayudar a alguien. Bien, siempre. Bueno, sí, a favor. En principio, ustedes saben, venimos hablando mucho de la IA. Se habla de la década de los agentes, de la IA agéntica. Uh-huh. Esto ya lo hablamos un poco. Ya la IA toma por completo el comando de un sistema operativo, como que empiezan a automatizarse la vida. Y ahora empezaron a aparecer, ¿se acuerdan de los Digital Twins? Estos clones de las personas, no sé, de fábricas, de máquinas. Bueno, aparecen algunos CEOs, directores ejecutivos, en Zooms, en videollamadas. Ay, en Zunga, pensé, casi. Ay, me... Sí. Bueno, es que tal vez están en Zunga abajo y en camisa arriba. Es verdad. Pero en esta era de la IA agéntica hay muchos directores ejecutivos que aparecen en el Zoom, en la videollamada, con su Digital Twin, con su gemelo digital. ¿Al lado? Aparecen en la cuadrícula. Sí. Ah, como no, pensé que aparecían ellos y el digital. Claro, no. Da dos veces, o sea, dicen. Imagínate, el director ejecutivo tiene otras cosas que hacer. Está Pandiela. Haces un Zoom con Pandiela, pero te aparece un digital Pandiela. Vamos a usar a Pandiela de ejemplo, entonces. Te contesta. Imagínate que nosotras tenemos que hacer una videollamada con él. Sí. Él, como tiene muchas cosas que hacer, aparece en la videollamada con su digital twin. ¿Pero con qué su sabe gemelo qué va digital a decir su gemelo? Y porque está reentrenado, porque habla como él, porque sabe responder como él y porque gesticula como él. Bien. En este caso se hizo viral, un investigador sube un video de una videollamada en donde hay un gemelo digital, una IA con cuerpo, pero le dicen en un momento: levanta tres dedos. A la mierda. Y no da que no puede hacerlo. A ver, hace todo. Como agarra un cuadro del fondo, lo lleva, lo muestra, como parece casi una persona, un poco robotito igual. Y en un momento le dicen, levanta tres dedos y no puede. Y entonces en internet, medio que no hay tanta evidencia científica porque esto va cambiando todo el tiempo, pero dicen, la prueba de los tres dedos es darte cuenta que hay una IA del otro lado que es un deepfake. Pero no se van a poner a laburar ahora en hacer bien tres dedos. Sí, no, pero sí. ¿Sabés qué están haciendo? Según vi en Twitter o en TikTok, porque yo no tengo entrevistas de trabajo, te hacen compartir pantalla. Claro. En un Zoom, que vos compartas tu pantalla, porque un digital twin, o si estás con IA, o mismo si estás chat-chipiteando. Claro. Compartís pantalla y tenés ahí una pestaña abierta que les hace saber el tema que están haciendo trampas. Como dice Julia, avanza todo tan rápido que, o sea, las extremidades mejoraron y también puede ser que combinen, que usen diferentes modelos de IA, pero hoy te combinan un montón de cosas y por ahí hacen que al final pase desapercibido, pero yo diría que si no, le pidas que haga muchas cosas con las manos, ¿entendés? El chuchuá le puedes pedir. Le haces el chuchuá. Compañía. Le haces cuernito, el fuck you, el... Bueno, tengo trulete. A ver, decís, batite unas claras punto nieve. Oh, no. Pero lo sorprendés claro. Y ya está, se va. Bueno, sí. Esto que parece rarísimo es algo que empezamos a ver muchísimo en el mundo de internet. Bien, segundo hack, segundo truco, baterías del celular. Ajá. Se habla mucho de esto de nunca cargues al 100% la batería y no la dejes morir al 0%. No puedo vivir para el celular, es al revés. Bueno, la realidad es que cargar al 100% el celular puede llegar a arruinar la batería. No es que la va a hacer morir, pero la arruina a largo plazo. Pero es ridículo. Contame. No, porque si no tendría que decir... En las instrucciones te decís, hola, ¿cómo estás? Soy tu nuevo teléfono, cargame el 90%. Sí. Y no hay ¿Y una por qué no se carga solo hasta el 90%? No llega a cargar el 100%. Igual lo peor es que llega al 0%, porque ahí sí, se apaga el celular y lo volvés a hacer, lo haces trabajar de nuevo. Se habla del estrés químico que tienen las baterías de iones de litio. De todas maneras, no es que, o sea, va a durarte menos tal vez. Si la también dura menos si la expones mucho al calor, ¿entendés? Sí, ese tipo de cosas. Entonces, es cuidarla, no es que cada vez que la cargues al 100% la vas a destruir, pero si podés, cargarla al 90%. Bueno, la batería de los teléfonos de la manzanita tienen una obsolescencia programada que de repente te llegan al 82, te llegan al 80. Ahora decís, para mí, obsolescencia programada es una banda que toca en el escenario. Seguro, bueno, no, debe existir seguro. Y ¿sabes que hay otro hack? Un truco de gente sol que carga el celular en modo avión. Bien, ¿por qué? Para más que, rápido, que se cargue un poco más rápido. Ah, yo pensé que por cábala para que te salga un viaje. Ay, qué bueno, hermoso. No, decís, lo voy a cargar así, pienso lindo. No, también se pone en modo avión cuando sabes que no vas a tener señal. Porque si vos decís, che, voy a tal lugar y sé que en todo el viaje no tengo señal, si no está todo el tiempo tratando de buscar una antena y gasta más rápido la batería. Ahí está. Entonces, cuando sabés que tenés un viaje que no vas a tener en auto, ponele. Sí. Muy buena señal, tiki, en modo avión. Muy bien. ¿Tenés algún hack, algún tip, Sol, para darnos ya que hablamos de viajes? Tengo el de la tarjeta que le podés poner en el hotel para prender la luz cuando tiene un dispositivo para que le pongas la tarjeta del hotel y ahí se enciendan las luces. Le podés poner cualquier tarjeta, eso lo sabían. Yo tengo un hack. ¿Qué? Lavar el atún que viene en la lata para que no te quede tan salado, para hipertensos. Excelente. Es un hack para hipertensos. Abrís la lata de atún, la llenas de agua y dices wiki wiki wiki y se va como lavando, enjuagando el atún y no te queda tan le salado. Le saca el gusto a amar. Bueno, ayer lo hice. Hay hack y hack, ¿no? Yo tengo un hack para sacar. Uy, me encanta esto. Para sacar el auto cuando está enterrado en la arena. Sí. ¿Cómo es? ¿Sacás las alfombras del auto? Atención, que hay mucha gente con auto enterrado en la arena este fin de semana. ¿Chicos? Largo. Lo hicimos con una camioneta con papá y lo hice yo en Reta. Le mando un beso a toda la gente de Reta porque se me quedó el auto en una duna. Pero además le hizo un beso a toda la gente de Reta. A toda. La gente que... A Maite y a toda la gente de Reta. Bueno, puse la alfombra del auto. Sí. Enganchada debajo de la rueda. Claro. Y cuando acelerás el auto, se sube a la alfombra en vez de a la arena. Entonces lo sacás del encaje. Pero no fue la alfombra del auto. Robaste. En realidad. Robó. Pará. En realidad. Robó, ¿cómo que pará, robaste? Pará. Felpudo pará, de casas. Pará. Va. Es con la alfombra del auto. Y yo lo he hecho en alguna duna con la alfombra del auto. No sé por qué no podíamos sacar las alfombras del auto de la camioneta de papá. Y agarré felpudos de las casas. Sí. Unos felpuditos de goma. Y los puse debajo, después los devolví. ¿Y no pasó nada con esos felpudos? Desencajamos la camioneta. Ok, sí. Bueno, bien. Bueno, es un tremendo hack. Bien, bueno, hacks, chicos. Ya siento que aportamos algo esta mañana. Sí, rey. Atunes, felpudos. Tengo otro hack para liberar a la memoria RAM, que es la memoria del teléfono, que pobrecita está trabajando toda la semana. ¿Ustedes reinician su celular o lo apagan de vez en cuando? Sí. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Apágalo siempre, apágalo y prendelo. Sí. Tengo una amiga que trabaja en seguridad informática que ella me dice que todas las noches apaga el celular para que se reinicie y para que no quede nada en la memoria. Eso por... Igual por... todo está guardado en la memoria, Julguín. Sí, todo, es verdad, hay que tener memoria. Eso ya me lo dice más por ciberparanoide, si querés, que otra cosa. En este caso sirve para alivianar la memoria RAM que tienen nuestros celus, que muchas veces uno dice, por cerrar la aplicación, ya está, no trabaja más este dispositivo. Bueno, a veces sigue ahí craneando, como le dicen. Tengo otro tip más para el día a día, que son los widgets. Sí, hacer widgets, carpetas temáticas en el celular. Chapa, ¿tenés vos widget? No. Bueno, ¿tienen carpetas temáticas en su celu? No. Bueno, esta es la última. Me despido con esta, tengo más, pero me se ve. Bien, me se bien. Ve, me se ve. Pueden hacer carpetas para mí, una que diga IA, otra que dice redes sociales, otra que dice colegio, hay otra que dice ocultas. Banco. Aplicaciones ocultas. Bueno. Otra que dice no banco. Otra que dice carpeta segura. Bien. Bueno, y así háganlo, lo pueden hacer tanto en Apple como en Android. Me emociono, pero voy a seguir la próxima. No, pero me gusta verte apasionada. Hágalón. Sí. Así que a la tarde ya saben, o duermen la siesta o arman carpetas en el celular. Arman Punto Caramelo. Sweeper in Hola, soy el sábado. ¿Me estabas esperando? She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room. Coca-Cola, she said, fine. And then 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.

No es un hack, es un juego. Epa. Atención, porque en el 47756688 ya se habilita el juego de las reseñas. Ay, me encanta. Realmente un juegazo, porque nos encanta leer reseñas en internet. Sí. De hospedajes, de restaurantes. ¿Por qué? Porque cuando vamos a poner un billete, queremos opiniones. La certeza, uh-huh, más o menos, de que hay algo que vale la pena ahí. Uh-huh. Y, como me enseñó Sol, empezar por los malos comentarios. Ah, okay. Menos estrellitas. Porque por ahí están arriba los que dicen todo, okay, qué rico, muy buena la panera, todo. Pero si vas a los que dicen, encontré tres cucarachas bailando tap en el baño. Claro. Bueno, yo quiero llegar a ese. Bien. Vamos a leer un ejemplo para alguien que se engancha hoy. ¿Cómo es el juego de las reseñas? Te pregunta, es así. Llamás 47756688 y te leemos una. Y vos tenés que decir a qué pertenece esa reseña. Por ejemplo. A ver. La última vez la pasé hermoso con una alemana hasta que ella se cayó. Ay, y pobre. Casi se rompió la rodilla. Ay. Después de eso, ella no me quiso ver ni pintada de verde. Se resbaló en la bañera. Era la chica más hermosa de la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. ¿Está hablando de un hotel alojamiento? ¿Está hablando de una cabaña en Tras la Sierra? ¿O está hablando de un spa? ¿Qué dice Shulkin? ¿Es una cabaña en Tras la Sierra? Es alemana, pero Buenos Aires, yo digo un spa. La respuesta es incorrecta. No. Era un hotel, alojamiento. Vamos al móvil. No, mentira. 47756688, así de simple el juego de las reseñas. ¿Te vas a llevar cuánto? ¿Una, dos, tres entradas de cine? No, ¿cuántas? Cinco. Oh, y quiero ir a ver Cumbres Borrascosas. Puedes ir también, vamos. Si ganan, pueden ir cinco veces cada una. No, vamos las dos. Claro. No. Dos veces y nos sobra una. Si ganan. Una va sola. Bueno, espectacular. Ya está llamando la audiencia que quiere ir al cine, que es reseñona o que le gusta leer reseñas. En un rato, en Punto Carmelo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, dos pasiones. Messi, De Paul, Colapinto. Y ahí podés estar vos. Vení a YPF, raspá. Y viajá a Miami a alentar a tus ídolos en un fin de semana inolvidable. YPF, Energía Argentina. Ver bases y condiciones en app YPF. Turismo City, paga menos por viajar. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Pampita está haciendo mano a mano y Graciela Alfano dijo: yo pongo en una lista qué es lo que estoy dispuesto a dar y la otra persona tiene que leerlo. Nada de monogamia unilateral y esas pelotudeces. ¿Qué hace, Seba? ¿Cómo está? Me estaba por meter en el agua, estoy acá en Punta del Este, divino. Yo tengo una frase que digo: conversaciones incómodas, relaciones sanas. En edades, para una pareja, ¿qué buscas? Mínimo y máximo. Para pasar un momento caliente con alguien. El hombre entra por los ojos. Nosotros nos hacemos las que decimos: ay, qué lindo, qué lindo. Pero en realidad, cuando la mujer se prende, empieza el calorcito, es cuando te tocas, cuando hay algún tipo de roce, de contacto. O sea, me han dado un apretón al abrazarme, al besarme, algo, y yo, ¡wow! Uepa. ¡Ay! Llegó una energía. ¡Epa! Claro. ¡Epa! Lo voy a tener en cuenta para la próxima vez que nos veamos, Grace. Ah, bueno. ¡Epa! ¡Epa! Nunca hay que cerrar la puerta. Mientras uno está vivo, ¿por qué no divertirse? Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. YPF presenta Promo Energía Argentina. Un fin de semana, dos pasiones. Messi, De Paul, Colapinto.

Rihanna con Umbrella, que sí que lo usó, Rihanna, este fin de semana, porque llovió con de todo. El riesgo... Ayer más que nada, sí. Sí, ayer más que nada. Pero se te volaba también, ¿eh? Sí, el paraguas. No era negocio, sí. Le falta una vuelta de tuerca al paraguas, pero no es ese el tema que nos convoca, o nos con River en este caso, en este bloque. ¿Por qué? Porque vamos a jugar al juego de las reseñas. En el 47756688 te leemos una reseña, adivinas a qué rubro, a qué oficio, a qué negocio se refiere y te puedes llevar 5 entradas de cine. Bien. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Buenos días, Natalia. Hola, Nati, ¿de dónde sos? De Núñez. De Núñez, qué lindo barrio. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy terminando de desayunar y preparándome para salir a pedalear un ratito. Qué lindo. Qué divino. ¿Y cómo es vivir en Núñez un día de partido, de recital? Ay, terrible. El lado B. Claro, claro. Es como terrible. Tenés que esperar para entrar a tu casa, por ahí tenés que pedir permiso que te abran, ¿no? Las vallas, esas cosas, ¿o no estás en esa zona? No, estoy cerca de la estación, pero lo terrible es más que nada, no por la gente, sino por el tránsito. Claro, claro. Y cómo estacionan los que vienen desesperados y no encuentran lugar y quieren estar cerca. Lo tiran por ahí, sí. Por eso sos amiga de la bici. Sí. Bueno, espectacular, Nati. Bueno, vamos a jugar al juego de las reseñas. ¿Sos de reseñar o más de leer? Yo era adicta a reseñar y bueno, ya lo abandoné. Pero pues lleva tiempo. Y esto como una caída para ella, entonces. Bueno, sí. Bueno. ¿Y te acordás a qué cosas reseñaste? ¿Alguna compra, un lugar? Reseñaba todo, por eso era adicta. Reseñaba todo lo a dónde íbamos a comer, a tomar algo, a hospedarnos. Bien. Y por bien o por mal, hay gente que reseña solo cuando le va mal y yo reseñaba siempre. Si me trataban bien, reseñaba bien. Muy y bien. Me trataban. ¿Y cuándo hiciste ese clic que dijiste, no, esto me está haciendo daño? O sea, ¿cómo hiciste para tener una vida más saludable? Y porque me acuerdo que Google da como un concurso todos los años para los que reseñan. Ay, muy bueno, claro. Y me habían mandado para participar, qué sé yo, y bueno, yo participé, mandé todo, y después como que me desilusioné. O sea, sabía que había millones de personas participando, pero claro, yo no quería ir. Todo el mundo. Muy bueno. Y pensé, podrían darle algo mejor a los que reciben, no sé, un descuento en el almacenamiento o algo. Sí, un tera. Esto es un trabajo, lleva tiempo. Descuento en el almacenamiento me parece espectacular lo que decís. Que Google te dé un poquito de nube. Y buen regalo empresarial ese también, ¿no? Totalmente. Para fin de año. Sorteo de fin de año en la nube. Que te regalen unos teritas. Sí, ¿no? sí, yo pensé, eso sería bueno porque uno invierte tiempo en hacer esto. ¿Qué querés para tu cumple? Un tera, nube. Nati, vamos a jugar con vos. Te vamos a leer, que sos toda una experta, te vamos a leer la reseña. Dale. A ver. Dice así. Bueno, en relación precio-calidad, buenos, pero no trajeron embalados todos los cojines, a pesar que por teléfono consulté si venían embalados y dijeron que sí. Hay un cojín, el más grande, que directamente hay que lavar porque está demasiado sucio. La atención de Andrea, muy buena, y los chicos del flete, amables también. Se está tratando, Natalia, de una fábrica de sillones. ¿Se está tratando de un bazar o se está tratando de un servicio de mudanza? Natalia. Fábrica de sillones. La respuesta de Natalia es... ¡Correcta! ¡Muy bien! Es una experta y que se da cuenta. Una verdadera experta, Nati, intuiste la respuesta. Muy así bien. Que te vas a llevar 5 entradas de cine directamente, ¡Ay, muchas gracias! Por favor, que las disfrutes. Para ir al cine este fin de semana va a estar fabuloso. Así sí, que ideal. Te mandamos un beso grande. ¡Feliz otoño! Gracias, chicas. Adiós, besitos. Natalia. Besitos. Tenemos otra oyente. Uy, qué ganas de que no termine más este juego. O sea, como de seguir hasta la una y media. Sí, te crió Disney a vos, ¿no? Querés el Felices para Siempre. Sí. Las cosas son finitas, Sol. Ay, Julieta, no. Perdóname que te pinche el globo. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola, hola, chicas. ¿Cómo? Hola, ¿cómo te llamás? Germán. ¿Cómo? Germán. Germán, ¿de dónde? De Vicente López. De Vicente López. ¿Qué estás haciendo, Germán, esta mañana? Ahora estoy desayunando con mi novia. Bien, ¿y qué se come, qué se toma? Tostadas con huevo y un café con leche. Espectacular, bien proteico. Y tienen planes para hoy. Sí, mi novia está de cumpleaños y vamos a celebrar en casa hoy. ¿Cómo se llama tu novia? Yamila. Yamila, feliz cumpleaños a Yamila. Feliz cumple, Yamila, ojalá que ganen. ¿Y quién va? Gracias. Oh, feliz cumpleaños. ¿Quién va al cumpleaños? ¿Son muchos? Sí, alrededor de 50 personas. Ah, bueno, porque ¿cuánto cumple Yamila? ¿Es número redondo? 32. No. Y siempre es redondo, es como... No, pero entendés lo que digo, que tiene un cero. Para mí 30, 40, 50, 30, o 35, ponele un poquito más redondo. 30. Un número par. Un número 50 par. Personas, ¿y de dónde? ¿Mucha familia? Muchas familias, sí. Ah, bien. Amigos, familia, sí. ¿Y están preparando algo para el convite? Sí, Julieta, ¿cómo? Bueno, no, sí. 50 personas. Vamos a hacer una pata de pernil. Cerdo. Bien. Muy bien. Y nada, y tipo tequeños, empanadas. Bueno, yo estoy. ¿Dónde van 50? Van 53. ¿Es ahí en Vicente López? Están invitadas, sí. ¿Cómo? ¿Es ahí en Vicente López? ¿En casa? En Vicente López. ¿Se baila cumbia? Cachengue le decimos se nosotros. Se baila cumbia, sí. Ajá. Se baila. En Vicente López le decimos cachengue nosotros. GCU, bueno, ¿no? En esta casa de cumpleaños, entonces, vamos a ver cómo les va. Espero que muy bien. Vamos a leer la reseña. ¿Son de reseñar ustedes como pareja? No. Bastante. Ay, pensé que no. Bien, entonces hoy tenemos expertos, ¿eh? Sí, hoy sí. Te vamos a leer la reseña para vos y para tu novia, Yami. Atención, ¿eh? Ahí va. A ver. Deja bastante que desear la atención frente a imponderantes situaciones de fuerza mayor, como lesiones. Upa. Hay un olor indescriptible en los baños. Solo funciona una canilla. Ay, Dios. El piso, muy resbaloso. Parece que no lo secan a propósito para que te patines. A la miércoles. Está hablando de una pista de patinaje. Está hablando de un gimnasio. O está hablando de una cancha de fútbol 5. Germán. Bastante larga la. A ver. Dice la vuelta. Bastante que desear. La atención frente a las mismas. No, la está leyendo la tele porque está en YouTube. Está bien, caseta. Está bueno. Me la juego por la cancha de fútbol. Ay, Germán dice la cancha de fútbol y la respuesta es incorrecta. Oh, vamos. No. Incorrecta era no. Porque no, dijo incorrecta. Hay algo que sucede acá, pará. Era gimnasio. Sí, era gimnasio. Pero hay un inciso que se escucharon mal, que a mí me da infinita ternura. Ay, porque creyeron que dijo correcta. Ellos están tan contentos hoy, un día cumpleaños, que escucharon lo que quisieron. Correcta. Ay, no, es incorrecta. Pero entonces, como escuchó correcta, se la damos correcta. ¡Opa! ¡No! ¡Fuera! Pero sería muy cruel de nuestra parte. ¿Pero cuántas entradas? ¿Dos? Además, ¿tres? Se lleva tres. Tres entradas te llevas. Yami está de cumpleaños. Así, claro. Yami está de cumpleaños, pueden ir ustedes dos. Y Yami de vuelta. Yami de vuelta. Claro, dos Yami para Yami y una para vos. Bueno, que la pasen muy lindo, hoy y muchas siempre. Gracias, beso enorme. Chao, hasta luego. Beso. Feliz otoño. Hay ya una linda tradición en este programa que es saludar al oyente backup. Ay, ese oyente que está por las dudas que el 1 y el 2 se corten. Ay, no. Y tiene destino de nunca hablar. ¿Por qué se va a cortar? Eso. ¿No? Y puede pasar, pero es menos frecuente. Es muy menor la posibilidad. Sí, qué bien que estoy hablando. Muy pequeñita. ¿Está el oyente o la oyente backup en línea? Hola. Hola. Hola, oyente backup. Ay, hola, chica. ¿Cómo te llamas? Estoy muy contenta. ¿Cómo te llamas? Nati también. Cumple el lunes. Así mirá, que... Ay, Nati. Dale. Mirá cómo mancomuna los dos oyentes. Se llama Nati y cumple el lunes. ¿Cuántos cumplís, Nati? Cumplo 37. Número redondo, ¿eh? Número redondo. Sí. Nati, ¿sabés que vos sos oyente backup? Por lo tanto, no podemos hablar mucho, no podemos jugar nada, porque tu rol es ser backup. Y Ron. Lo que queremos es premiarte solo por ser backup. Por esperar. Sí. ¿Ok? Perfecto. Nadie hizo esto. Me encanta, en otro me te llevas dos entradas para ir al cine, backup. Buenísimo. Ay, gracias. Es que hay que cortar porque sos backup. No podemos hablar más. Gracias, difícil. Un beso enorme. Ahí está. Pequeños actos de justicia en Punto Caramelo. Este programa. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry. Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm

suena en Punto Caramelo, Just a Girl, a las 11:27. Estamos en vivo, te dije, hasta la 1 de la tarde, este fin de semana pascual. Como todos los años, Arcor trae los mejores huevos de Pascua con nuestras marcas favoritas, por supuesto. Bonobon, con las opciones más dulces para compartir en familia. Tenés Block, que es ideal para los verdaderos fanáticos y fanáticas del chocolate con maní. Y Águila, para hacer tus Pascuas un momento especial. Y la novedad es el nuevo cohete gigante de Rocklets. Lo voy a sacar, lo tengo acá en la mesa. Uepa. Es una cosa de locos. Es enorme, por supuesto, y adentro está lleno de Rocklets. Es una linda actividad para los niños. Y bueno, me separan todos por color. Y ahí se entretienen un ratito. Está buenísimo, así que... A ver, sacudilo. ¿Tiene Rocklets adentro? No, el ruidito es... Ay, lo amo. Es ASMR. Fabuloso. Así que gracias, Arcor, por acompañar estas Pascuas en Punto Caramelo. Ya los vamos a repartir. Ahora pegamos dos temas y comemos huevos, ¿esto es cierto? Dale. Perfecto, confirmado. Confirmado. Vamos a recibir a Harry Salvarrey en un ratito. Compañero de la casa, que nunca vino a Punto Caramelo. Todavía no. Vamos a charlar con él y va a ser jurado del Soñando. Hay gente que todavía no se levantó todavía. Que está todavía ahí terminando de solidificar el sueño. ¿Pasó o no pasó? En el 47756688, en un rato llega El Soñando a Punto Caramelo, a Urbana Play. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevé. Hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar, el aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejar que un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Se me tiene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me tiene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. marcha por quinta temporada. La mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 18 grados 8 la temperatura, te calmás. Pará, Julieta. Te calmás, otoño, que venimos bien. No, pará, Julieta. No vayamos un grado y medio por hora. Tranquilo. Déjalo tranquilo. Bueno, pero se viene un fin de que semana. Haga lo que quiera. Con unos 12 grados a la noche, que fantástico. Por favor, en Cava, no sean porteño-céntricas, estoy hablando solo de acá. Ah, bueno. Después vamos a dar el pronóstico en cada provincia. ¿Está bien? Nunca das el pronóstico ni de acá, Julieta, dale. ¿Hay opciones dentro o fuera para ese fin de semana? Hay un montón. Opción para ver en tu casa o en la casa de alguien, en la camuchi, en un sillón o donde quieras. Documental muy comentado esta semana, por ejemplo en Música es Todo, pero quiero enfatizar en que lo vean porque yo quedé alucinada. El documental de los Red Hot Chili Peppers, no es oficial, igual se llama El origen de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel, que fue uno de los fundadores, guitarrista fundador, que muere a los 26 años. Un documental que está en Netflix, dura una hora y media, lo vi todo de corrido y lo disfruté mucho porque... Para mí, Hillel Slovak, el guitarrista, tiene algo muy magnético, como muy guapo, muy misterioso, muy ese novio tóxico que podrías haber tenido. Y conocés la historia de ellos también. Flea, adorable. También Anthony Kiedis y Slovak, cómo se unían en algunos caminos oscuros de sustancias, pero también cómo comenzaron con What Is This, otra banda de la que después hay una división y comienzan ellos su carrera. Y un personaje lindo, colorido, que se llama Gary Allen, que era como una especie de Andy Warhol de ellos para toda la apuesta y toda esa cosa de cantar y tocar en torso, ¿no? Tal vez en culo y esas cosas que, no sé, uno me vienen recuerdos de cuando los conocías por MTV, por los videos que no podías dejar de ver y toda la historia en Hollywood y demás. Así que recomiendo mucho el documental. Es para este fin de semana. Doy vuelta recontra la página y me voy a Disney y les digo que hace unas semanas que está Zootopia 2, que también tuve la suerte de verla. No la vi. Spoiler, termina con la canción de Shakira. Shulky, uh-huh. No, ahora pero cómo si, termina. Pero si ya sabés, te ya digo, sabés. Estás esperando ese momento. En el último avión que me tomé hace unas semanitas, la estaba viendo la pareja que estaba sentada al lado mío y yo me ponía el antifaz porque decía, no quiero spoilers, la quiero ver tranquila. Linda. Me encanta esa peli. Linda peli y pasa el tiempo, la vi con mis hijas. A una le gustó más que la otra, no voy a decir ahora quién. Ahora ya sé que ahora me gustó más que la otra. Pero bueno, estás esperando el momento de Shakira. Y es bastante parecida a la primera, ¿no? Sí. Sí, la odio la canción. Ah, y se parece a Waka Waka. Claro, sí, claro. Sí, sí, es muy parecida. Muy parecida, pero está bien. Sobre todo para fin de semana y sobre todo si hay niños a tu alrededor. Y otra cosa, esto es otro servicio a la comunidad de Punto Caramelo. Es un momento en donde hay que capacitarse en inteligencia artificial. Y hay unos cursos de la UBA, de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, de IA. Me encanta. Cursos de inteligencia artificial gratis para... Obviamente para la gente que trabaja en la UBA, para investigadores, pero para gente común que puede acceder al sitio CYT, que viene de ciencia y técnica.rec.uba/curso. Busquen, si no, IA los organiza el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, que es un laboratorio que tiene muchos años, que funciona en Ciudad Universitaria, en el edificio Cero Más Infinito, y depende de la Facultad de Exactas. Hay tantos cursos últimamente que uno que tenga evidencia y que tenga la UBA detrás. Qué bueno. Me parece que está buenísimo. ¿Y gratuito es ATP, digamos, lo puede hacer alguien que no tenga conocimientos previos? Sí, porque... Eso no es ATP, es apto para todo. ¿Entendés lo que digo? ¿Apto para todo público? Sí, hay dos tipos de cursos. ATP no es de niños, es de apto para todo público. Quiere decir a personas que no tienen la capacitación previa sobre IA también. Me estoy desayunando. Ah. Bueno, vamos a continuar. En realidad son uno como más técnico, uno más técnico y el otro un poco más generalista para usos más del día a día. Soy así fan que de hacer cursos, así que estoy bien. ¿Estuviste con un técnico y uno más generalista, Sol? Tengo planes para afuera. Quieren, podemos enfocarnos en la información que le importa a la gente, porque hay este fin de semana paseo de Pascuas en Palermo. Ajá. Arrancó el jueves y sigue hasta el domingo, o sea, hasta mañana, entre las 13 y las 18 en la Plaza Sicilia, hermosísima plaza en el barrio de Palermo, Libertador y Avenida Sarmiento. No la Nonolia, sino la Sicilia. La Sicilia, no la Nonolia. Claro. Basta. La Nonolia nació en Sicilia. ¿Entendés? Chicos, la gente se confunde y pregunta después, me manda DMs a arroba Solcito Rosa. Escúchame. Te da engagement. ¿Qué hay? Un recorrido temático para celebrar la Pascua, un jardín de Pascua, dos escenarios con música en vivo, un espectacular desfile. Desfile, sí. Intervenciones de artistas itinerantes y un espacio gastronómico. Todo pascual, muy lindo para ir con niños, con unos huevos gigantes, con unos conejos grandes. Divino. Hermosísimo. Por otro lado, tenemos Festival de la Milanesa en el Hipódromo de Palermo. Me encanta. ¿Te gusta? Bueno, de 12 a 23. Sí. Buen rango horario. Sí. Porque después decía a las 22, Jorge, no cenamos. Vamos, como una milanesa llega. Jorge. La entrada es gratuita, entonces Jorge puede entrar a cualquier hora. Y después se compra el sanguchito que quiere. Lo paga, claro que sí. Más de 35 puestos, food trucks con milanesas en todas sus versiones. Bodegón, gourmet, al plato, en sándwich. Veje. 100 variedades para elegir y también propuestas vegetarianas. Y sin tac. Entrada gratuita. Uh-huh. Y después tenemos Feria Japonesa en Recoleta, hoy y mañana, entre las 11 y las 22. Esto es en la Plaza Brasil, Ascuénaga 1685. ¿Qué va a haber? Gastronomía auténtica, japonesa, juegos, puestos culturales y todas experiencias relacionadas con la cultura nipona. Puede ir Marianita Moroni ahí, que ella es fanática de Japón. Es fanática de Japón, sí. Y sabe mucho de Japón. Entrada gratuita, así que lindo para ir. Hay todo un recorrido con farolitos. ¿Te comiste un japonés? Todo eso y mucho más este fin de semana. ¿Eso son, sí? En Buenos Aires, todas propuestas gratuitas. ¿Qué le cuesta decirme? En punto caramelo. Soy tu hermana. No tengo derecho a saber si pasó un japonés por tu casa. Me frisé. No lo puedo creer. Te juro que tengamos secretos. ¿Vos qué crees? Para mí el silencio es un sí. Me frisé. ¿No? Yo pienso que estuvo con un japonés. Yo también creo. Pero no entiendo por qué no me lo contaría. Te llamaba. Frisé. I wanna keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Chained to the rhythm. Caramelo. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Jungle, watching a fake trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. The cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. Get the cool. Get the cool shoe shine. De la mañana, 49 minutos, escuchando a Gorillaz, 19-2000, se llama esta canción. De Super M, ¿te acordás? Sí, ¿cómo olvidarlo? Centennials. ¿Tenemos alguna datita en bata para la audiencia que está deseosa? Tenemos una datita en bata para la audiencia que está deseosa. Y pueden levantar la mano para decir chau. Chau. En sus casas, a ver, en sus casas. Chau, digan chau, chau, chau. Digan chau, porque hay un hotel que reemplaza el despertador por... un gallito en la mesa de luz, un gallo. Por gallos. Me estás jodiendo. No, dale. No, puede ser, no puede ser. No, dale. Arruiname. Está preparado prompt. Esto. No, dale, arruiname, sí. El prompt. Un hotel reemplaza el despertador por gallos. Me estás jodiendo. No, dale, rompeme el prompt, Julieta. Yo tenía un despertador que tenía solo sonido de gallo. Te estoy hablando de fin de los 90. En un intento. Yo me había puesto uno de ovejas. Muchas ovejas. En un intento. Balando. En un intento por ofrecer una experiencia más auténtica, un hotel de Francia reemplazó el clásico servicio de despertador del wake up call, de la llamada para despertarte, por un servicio menos convencional, y es gallos reales. Pero te hago una pregunta. ¿Qué cantan? Cuando vos posponés... y cacarean al amanecer. Es cualquiera el mundo. Cuando ¿eh? Vos posponés una alarma, le pegás muchas veces... podés pegarle al gallo. Sí. Está. Vienen los defensores de gallos en dos minutos a decirte, comprate un radio reloj. Eso. Franchute que perdiste la final del mundo. Adriana, no lo tenés adentro de la habitación, Julieta, lo tenés pegado a la ventana. Pará, ¿es en el campo? Ay, ¿es un hotel en el medio del campo? Es trabajo esclavo. Chicos, ¿quieren escuchar la noticia que yo traje hoy para que llenarle los puños de verdades hoteleras? Bueno, esto forma parte de una tendencia donde los alojamientos están buscando diferenciarse a través de experiencias inmersivas. No, esto es una experiencia inmersiva campestre, digamos. Y no, las aves circulan libremente por jardines y patios, no por tu habitación. ¿Y pero qué sabes, cada gallo, a qué hora te querés despertar bueno, vos? Bueno, ahora empieza todo esto. Vamos por el principio. El objetivo es que se desconecten de la tecnología los visitantes y se conecten con los ritmos naturales buena, de la naturaleza. Buena hasta banda, ahí, los visitantes. Bien, ¿sí? A diferencia de un despertador convencional, y esto está chequeado, los gallos no tienen botón de apagado ni de posponer. No. Con lo cual, no. Cuando suenan, suenan. No. Y siguen sonando. Las aves... sin irte a ningún hotel, si solo tenés la fortuna de vivir en la ciudad de Buenos Aires, te despierta a la hora del gallo cualquier obra en construcción a la redonda. Entonces, mirá qué experiencia inmersiva, gratuita que tenés. Hay que sacarle el jugo a eso. Yo tengo una muy linda que vienen a buscar un contenedor de tipo esos que te gustan a vos. ¿Cómo se llama? ¿Volquetes? ¿Te gustan a vos los volquetes? Bueno, enfrente de mi casa permanentemente hay un volquete que suelen retirarlo por un tema de tránsito y colectivos y demás a las 3 de la mañana. Me encanta. Bueno, no es que lo agarran de una. Hacen pi, pi, pi, pi para atrás, lo tratan de agarrar. No, se baja del auto, lo agarra. Bueno, divino. Así la juerga de eso. Volviendo al hotel. Sí. que cambió los despertadores por gallos, esto es en Francia, en una campiña, las reacciones no tardaron en aparecer. No, ustedes que son las reinas de las reseñas. Obvio. Algunos turistas celebran la experiencia por la autenticidad y el contacto con la naturaleza. Y los otros, revolean croissants. Que el despertar es demasiado abrupto. Claro. Sí, bueno, de otro lado, si no. ¿Precios? ¿Quieren arriesgar? ¿Quieren saber? ¿Les interesa? No. Si me interesa, no quiero arriesgar. Bueno, 190 por noche para una habitación doble con desayuno incluido. Y en temporada alta o con opciones más confortables dentro de la misma propiedad, los valores superan los 250 euros porque incorporan un recorrido por la granja y recolección de huevos. Claro. Y no de Pascua. El cacareo al amanecer no está garantizado. Y no. Porque no sabemos si van a querer cantar o no. Pero obviamente es de las características más comentadas de este hotel. O sea, no está garantizado, pero de lo que habla todo el santo mundo y de Francia, esta información llega a Argentina, es del cacareo de los gallos. No, no me pareció. Lo di todo, chicos. No, sí. No me pareció potable. Experiencia inmersiva. Pero con experiencia inmersiva va todo. Sí. Todo claro, es una experiencia inmersiva. Por 190 euros no te inmersiñás. Totalmente. Sol. ¿Sí? ¿O no? Polémico, pero interesante. Gracias. Me alegro. Me alegro. Just a place to be alone. So my heart. Hola, me llamo Sábado y mi apellido es Mate Rico. Hermosa versión de Hablando de tu Corazón en vivo. Ya llegó nuestro invitado y amigo Harry Salvarrey, que se va a sentar a esta mesa que conoce y muy bien para charlar con nosotras y para ser jurado del Soñando, este certamen de sueños con famosos, y famosas de la República Argentina y famoses, donde relatando ese sueño, donde tal vez scrolleando, quedándose hasta tarde, viendo vidas ajenas. Sí. Soñaste raro y soñaste con gente de la farándula, sí. Llamás al 47756688, contás, lo relatás, el jurado te va a puntuar y te vas a poder llevar dos noches de Hotel Dazzler, la locura, ¿no? Los sueños se hacen realidad ahí, verdaderamente. Dazzlerhoteles.com, ahí podés ver todos los Dazzler que hay, Rosario, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, hay un montón. Te podés llevar dos noches ahí y en segundo lugar, en segundo premio, nada menor, una almohada Canon, inteligente, no. Súper inteligente. IA. IA. En esa ya te garantizás soñar internacional. Programar sueños, sí. Eso. ¿Dónde dicen ustedes? Ya tengo mi sueño. ¿Dónde llamo? Bueno, ¿dónde? Al 47756688. Llaman ahí, le cuentan a Sofi Verón, que las va a atender, y le dicen, ¿no sabés lo que soñé? Pim, se lo relatan, salen al aire y van a ser puntuados por este jurado excelso. 47756688 en instantes con Harry Salvarrey. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. ¿Buscas vivir Argentina como nunca? Design Suites te espera en Salta, El Calafate, Bariloche y Buenos Aires. Hoteles modernos, confortables y llenos de estilo. Reserva hoy y disfruta tu próxima experiencia Design Suites. Ingresá ahora a www.designsuites.com. YPF presenta

pastilla virtual. Casado, borrado, cansado, tirado en un costado, acostado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuenta pierna, sé que hiciera botón. Caía y caía y caía la experiencia mía, interna mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Aparece la presbicia desde lejos, sí se ve. Claro, yo sigo no viendo de lejos. Bueno, sí. yo estoy esperando porque a mí me dijeron después de los 40 es de un día para el otro, entonces estoy midiendo todo el tiempo a dónde. ¿A qué distancia? Sea, ¿cuándo arrancó? Claro. Porque es como, bueno, dale, bueno, ya. Bueno, ya. Ayer te probaste mis anteojos. Sí. Para, me dijo, me vas a tener que asesorar de marcos para el día que los necesite. Pero todavía no, pero me pongo ansiosa, como ya sé que va a pasar, digo, bueno, ya está. A ver, cuando se ve nublado, viejo. Puedes empezar a usar sin aumento. Claro. Para, sí, para hacerte la idea. O sin vidrio. Es Harry Salvarrey a quien aplaudimos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Sobre todo porque la cara con anteojos es otra, hay que adaptarse a una cara nueva. Sí. ¿Alguna vez te escuché decir eso? Como cuando estás sin anteojos te cuesta verte o con anteojos sos dos personas distintas. Yo no uso lente de contacto porque no me quedan del todo cómodos. Lo mismo me pasa, mirá. Las veces que usé, que capaz que para jugar al fútbol o ir a recitales era más cómodo porque no tenía que estar preocupado por si se me caían o no se me caían los anteojos. Nota aparte, asterisco, es gran enemigo del rockero con anteojos el que revolea remera. Uy, claro. Porque con la mejor de las ondas revoleando la remera te arrastra del anteojo y se lo lleva con él. Y una vez que toco el piso, chao. Y las veces que me veo sin anteojos es como una cara rara. Claro. A veces me preguntan por qué no me opero. Y qué sé yo, no sé, boludo, es raro. Es parte de vos el. No, quiero tener el esta cara extraña que tengo cuando no tengo los anteojos. Y lo mismo cuando cambiás de marco. Yo tengo unos marcos también como bastante oscuros y de repente me pongo unos transparentes o medio de metal y digo, ay, no es mi cara esa, es como raro. Te querés hacer la moda. Ay, no uso, claro, pero sí. Esos anteojos de Carey. Es raro. Gracias por venir, Harry. ¿Viste? Un placer. Venir en otro horario es raro. Me encanta venir a los otros programas de la radio. A mí me pasa lo mismo. Muy tranquilo ahora, te, ¿no? Te sentás en otro lugar, hay otra gente, nadie de la cúpula mayor, porque el sábado... No hay jefes. No hay jefes. Nadie. No hay nadie. Somos poquitos, además. Perros son un montón, nosotros somos poquitos. Sí, hay como un ambiente de calma y tranquilidad que para mí va muy bien con el horario. Sí. O sea, pretender hacer algo que vaya tipo el Cirque du Soleil, digo, determinados horarios no funcionan. O sea, la semana pasada, la anterior, vine al programa de Clemente y Pablo Echeverría a la noche y la noche es otra cosa, claro, distinta. Es como, cambia que hay de desayunar. Totalmente. Ejemplo, sí. Veo, y cambia tu percepción del oyente. Ni hablar. ¿No? Que decís, te imaginás a otra persona haciendo otra cosa. Es que uno a esta hora no es el mismo. Exacto. Que uno a otra hora. Pero o uno al fin de semana. Va por ahí. Bien. Y Harry, ¿se saludan con beso todos los que son? Muy todas buena. Las mañanas, porque habiendo tanta gente en la radio y en el equipo, no sé si es un hola general. ¿Sabes que eso nos trae un problema con los nuevos? Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo mi segundo día de laburo en Perros, sí, hace muchos años, en el año 2004. Había australes. En otro edificio. Sí, peso argentino. Patacones. Peso moneda nacional. Fue muy traumático porque estaba Ocho, que era nuestro dermatólogo de confianza, que ahora no está viniendo, pero en su momento venía, creo que dos o tres veces por semana. Y yo llegué el segundo día. Nos juntábamos en un bar, la reunión de preproducción, y empiezo a saludar con un beso. Saludo a uno, saludo a otro, saludo a otro. Cuando llego a Ocho los mira a los demás y dice, ¿no le dijeron? Ay, no. ¿No dijeron qué? Yo, muy pendejo. Claro. Digo, No da beso a la mañana, maestro. Ay, no. Para primeros días es fuerte porque no sabes, fue en serio o no. Y desde ahí quedó algo que es como cada uno va encontrando su forma. Claro. Yo cada tanto tipo palmeo alguna espalda, doy alguna mano, alguna cosa. ¿Sabes qué? A los tres que tenés primero, pero después saludás con mano. Uno, si está muy cómodo, si la situación está muy cómoda, pero si no beso a la mañana. Ay, no. Pero Harry, había un momento en donde los varones no se daban beso entre ellos y no sé qué pasó. Pero de pronto se empezaron a dar besos entre los varones. ¿No notan eso? No, pero besos para saludarse, sí. Sí. Bueno, para saludarse en Argentina, nunca. Había mucho de chocar. Más palmadita. O de chocar las manos como una pulseada aérea. Sí, pero eso a mí me funciona más cuando esto, ahora que entendí la cuestión del espacio personal a la mañana, me funciona más para eso, para como, bueno, no invadir demasiado el espacio en un momento en el que capaz que todavía estamos acomodándonos al día. Pero después beso entre varones, yo siempre. Y cuando se van del programa, imagino que está el otro por ahí almorzando a alguien, también es difícil saludar al almorzando. Bien, sola incisiva, qué majul que está. No, como el saludo cuando otro está almorzando también es incómodo. Sí, está almorzando. No se saluda. También incomoda un poco el invitado que saluda a todos con un beso cuando se va. Ay, sí. Es como, a veces, si la nota estuvo muy buena, capaz que querés incluso darle un abrazo al invitado, agradecerle si fue un momento muy emocionante o alguna cosa así. Pero a veces es como... Por ahí es culpa de famoso para que no digan es un arisco, ¿entendés? Como la culpa de famoso que salude a cada uno. Vos sabés que en la radio anterior había un papel pegado en el corcho del control al lado del operador, donde había una lista de los que saludaban y los que no saludaban al control. Nunca me enteré de eso. Porque vos para irte del estudio tenías que pasar por el control. Entonces, si tiraban un chao chicos, hasta luego, nos vemos, gracias por todo, iba a la lista de los que saludaban. Muy bueno. Los que se iban directo entran a la lista de los que no saludaban. Estaba esa lista. Mirá vos, qué lindo, los secretos que van apareciendo. Entonces, no se enteraron porque era como medio privado de... Muy bueno, el control. Acá el control, también, cuando vienen invitados y entran al control y le dan beso a cada uno, que vos no sabés si... quieren o no quieren, porque por ahí estás trabajando, estás escuchando algo del vivo. Para mí se valora. Siempre se valora. Para mí se valora. Chau, Lora, tenemos que decir ahí siempre. Pero parece una pelotudez nuestra. Una pelotudez nuestra. Aunque rompa los huevos, para mí se valora. Sí. Hay que saludar. Acá estamos a favor del saludo. Harry, aparte es empresario gastronómico. Poderoso. Siempre le elogiamos Desarmadero porque somos consumidoras. Muchas gracias. Y siempre elogiándole la calidad, la atención. Parece un chivo, pero no lo es. Les agradezco mucho. Y los pequeños, ¿no? Sé que es la real. La hermana de Portobelo. Sé que es real, así que muchísimas gracias. Se le pone mucho amor. Es un tiempo complicado para los gastronómicos. Les mando un abrazo grande. Así como muchos gastronómicos han sido ventajeros y complicados mucho tiempo. Sí. Ahora realmente, objetivamente, es un tiempo complicado. Se ha achicado mucho la gente con plata para gastar en la calle. Se nota eso. Sí. Se nota, después, más allá de lo que miran los índices y todo eso, no nos vamos a meter en el INDECI y hablar de pobreza, pero sí la clase media, que es el principal público de casi todos los bares y restaurantes de Palermo, se ha visto resentida. Se nota que la gente gasta menos, que sale menos. Y con más razón. Así que es un tema. Cuando el lugar cumple, no sé, ya sabes que vas a tomar una rica cerveza y que vas a comer bien, que muchas veces no coincide. Puede haber rica cerveza, pero tenés unos nachitos y nada más. Acá, y ya estamos en una edad que hay que comer bien. Hay que comer bien. Para tomar bien. Entonces necesitas que ese billete esté como bien invertido. Es verdad, es complicado. A veces hay lugares que tienen muy buen un producto. Exacto. O muy buena birra y te hacen mal los tragos. Sí. O excelente propuesta para veganos, ponele, pero para tomar no tenés una porquería. Sí. Desarmadero está siempre lleno. Se intenta. Se sigue eligiendo, así que recomendamos porque vamos. Muchas gracias. Acá, y se intenta ponerle pasión. Y nos saludarán. Ay, no, pero estas pibas viven acá. Debería abrirles una mesa ya está. Las reuniones de producción. Y otra cosa para decir: gana siempre Argentina. Siempre que vemos a Argentina, el Desarmadero gana. Bueno, lo vimos el viernes, ¿sí? Y sí. El tema fútbol, para mí, saliendo de mi bar concretamente, hablando en general, para mí el bar tiene que tener una tele pasando deportes. Sí. Cualquier deporte. Sí. A veces pasa que. No noticiero. Tenemos, no quiero ni en pedo, no. Claro, no noticiero y no chimentos, no. O sea, claro, deporte. No, no, el que sea. Sí. Nosotros tenemos MMA a veces, boxeo, lo que haya. Se pasó el Mundial de. También es cierto que tenemos muchos chicos venezolanos que competían y estaban como muy al tanto. Mundial de béisbol a full. A full, lo que sea, algo de deporte en vivo tiene que haber. Sí, si hay, ¿no? Si no hay me nada. Parece bien. Y eso se puede trasladar a otros espacios donde, por ejemplo, estás esperando como en que te atienda algún médico en algún lugar. Que también está el noticiero de fondo. Yo me he parado. Yo soy la reina de apagarle la tele a médicos. De ir a pedir en sala de espera, sí. Si se puede cambiar. Yo en sala de espera, sola o con algunas personas, he tocado atrás para cambiar o para apagar. Era o para ella. Sol, ¿vos sos de la época del reloj con control remoto? No. ¿No se acuerdan de eso? Me hubiese encantado. En la época cuando yo era pequeño, se había puesto. O sea, eran. Los relojes eran como el símbolo de estatus. Sí, o sea, lo que te miraba todo el mundo era el reloj si era 10.000 metros sumergibles y no sé qué. Y había dos que eran como medio obsesión. Uno, el reloj calculadora, tenía los botoncitos chiquititos y no sé qué. Y el otro, que era un reloj control remoto, que vos lo. configurabas con el código, claro. Lo tenías que configurar con el código de la tele y podías. Y claro, estábamos en el club comiendo un pebete y de repente uno hacía clac. Es claro. Y se volvían todos locos. Muy espectacular. Bueno. Muy hacker. Bueno. Muy hacker. Harry está, por supuesto, en Perro de la Calle, lo escuchan todos los días. Y ahora va a ser jurado del Soñando, que tiene un gran rol. ¿Qué perfil será, eh? Y vamos a verlo. Él es psicólogo, aparte. Profesional, claro. A mí me das un sueño y yo veo un plato de comida. Bien. En el 47756688 van a tener el privilegio que el jurado también es psicólogo, así que se los va a analizar con detalle. Todo, ¿eh? Hay dos noches en Dazzler para que se lleven y una almohada Canon que está sentadita ahí al lado de Sol con auriculares que se va hoy también. Así que yo una vez chapé con Peter Lanzani en una fiesta. ¿En un sueño o en la vida real? En un sueño. Ay, gracias por preguntar. Pero te levantaste y dijiste, ay, ¿qué pasó? Lo soñé. Qué lástima que no. Qué raro. Qué lástima que no pasó. Viste esos sueños que dijo, elegido. Déjame dormir un ratito más. Claro, un poquito más. En un rato nada más. Harry Salvarrey analizando sueños aquí en Punto Caramelo. Punto Caramelo. If Caramelo. Urbana Play. Gira la escenografía, se encienden las luces porque comienza este, el certamen de sueños con famosos y famosas de la República Argentina, del que habla El País, o casi, en el 47756688. Llaman, hay un jurado y lo vamos a presentar, Mariquena Rúfalo. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy va a ser el primer sueño otoñal con famosos un poquito levemente abrigados. Tapados con la colcha. Tapados más que nada con la sábana, ajá, por el momento. Así que, bueno, va a ser un sueño un poco más fresquito y más largo. Porque cuando está lindo el clima, se descansa mejor. Me interesa, vamos a hacer doble clic. Dale. Ahí, Jen, besos, ¿cómo te va? Hola, muy bien, la verdad, porque estoy practicando telepatía onírica. Uh-huh. Y estuve en los sueños de los astronautas que están en el Artemis 2, en la misión. Estuve particularmente en el sueño del astronauta que destapó el baño hace unos días. Sí. También nos vas a contar en un ratito. Te cuento. Harry Salvarrey, fuerte el aplauso. Muy buenos días para todos. Los sueños, sueños son, decía alguno que leí en algún momento en la secundaria. Pero aquí se hacen realidad. Uh-huh. Es un honor tenerte aquí. Vas a analizar los sueños de la audiencia y hay mucha expectativa. Les agradezco mucho, voy a hacer un esfuerzo enorme porque ustedes saben, a mí los sueños de los demás no me interesan. No, casi que ni los propios. Los propios a veces los anoto si coinciden muy cerca de terapia, porque ajá, siento que si me quedo sin tema se los puedo llevar a la terapeuta. Sí. Pero por lo demás, ni los propios. ¿Le hacen descuento a los psicólogos que son psicólogos y van al psicólogo? No le hacen descuento para nada. Debería. Pero sí, es hora de confirmar que el psicólogo cobra según portación de cara. Si yo al psicólogo cuando me va bien en algún negocio no se lo cuento. Sí, claro. No, muy bien. Cuando pego un canjecito rico de eso, no se lo cuento. Llego, claro. Porque sé que después la semana que viene le va a dar menos culpa aumentarme. Totalmente. Claro. Encima te está regalando ese consejo. Uh-huh. ¿Hay alguien en línea ya para contar su sueño? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Mariano, ¿cómo andan? Bien, Mariano, ¿de dónde sos? De Capital. De Capital, perfecto. ¿Tenés el sueño listo? Decir que las empanadas de osobuco, Harry, ahí arriba. Gracias, ahí arriba. Gracias, maestro, bien, muchas gracias. Bien. Ya quiere comprar el jurado, eso es verdad igual, pero es verdad. Pero es verdad. Te recomiendo las fritas. La frita y la de ojo de bife. Y la de hongos también. Mariano, Mariano, ¿tenés tu sueño listo? Sí. Bueno, la pista es tuya, Mariano. Sí. Bueno. Adelante. Mira, el sueño mío es bastante raro, porque habitualmente en el sueño ese que recuerdo con mucha nitidez, recuerdo que salgo de casa y nado en el aire, empiezo nadando en el aire. No es que vuelo, sino que nado en el aire. Uh-huh. Y nadando en el aire, mi sueño fue siempre conocerlo a Maradona. Y recuerdo que llego al Mundial del 86, al partido donde precisamente jugamos contra Inglaterra. Y nadando por arriba del estadio, veo a la gente llegar. De repente empieza el partido y yo me veo volando arriba de Diego en el partido y precisamente cuando Diego arranca desde el medio de la cancha para hacer el famoso gol que nos llenó de emoción a todos, yo estaba siguiéndole desde arriba, siguiéndole. Está bien. Y desde arriba mismo le iba diciendo, vamos Diego que falta poco, vamos Diego que falta poco, vamos Diego que falta poco, hasta que logra el gol que todos recordamos. Termina el partido y yo seguía volando por arriba del estadio hasta que llego a un lugar que identifico que debería ser un hotel donde estaban ellos, los jugadores. Me lo encuentro a Diego y le digo, como yo soy de Huracán, le digo, Diego, tenés que venir a Huracán. Y Diego me mira y me dice, maestro, como decía Diego, ¿no? No tienen con qué pagarlo. Oh. ¡Ay, santos cielos! Me voy de ahí. Pero es un sueño. Me voy volando nuevo, llorando. No hay plata. Llorando por lo que Diego me había contestado. Sí. Y cuando voy volando, veo que en mi mano tengo un pulsador. Ajá. Toco ese pulsador y veo que se detiene todo menos yo. Yo seguía volando y el resto, los autos parados, los semáforos que no tintineaban, la gente parada en el lugar donde estaba. Y yo seguía volando y mirando. Hasta que llego a un lugar donde hay un camión de caudales. Y dije, si hay un camión de caudales y yo puedo tener el poder de detener el tiempo, te está voy por a esperar despertar. Que se abra. Sí, y cuando se abre, pulso. ¿Y fue así. Pulsé, el camión estaba abierto, me afano las bolsas, literalmente. Y vuelvo volando donde está Diego. Ahí fue todo muy rápido. Con toda la Taraschini. Estoy de nuevo con Diego. Y cuando llego y le digo, Diego, acá está lo que hace falta para que venga sobre acá. Muy bien. Y Diego me mira, se ríe, se caga de risa y me dice, chao, gordo. Se despierta. Eso es lo que me acuerdo. Se despierta Mariano. Y hay un montón. Claro, todo lo que me acuerdo, pero... ¿Qué dice el jurado? Mariano, bienvenido a la pista. Me dijiste de capital, no, no especificás barrio, así que ahí ese punto queda en 0.50. Pero es huracán, así que asumimos Parque Patricio. Sí, pero dijo capital, eso es muy amplio, no, no da detalle. Dijiste que era raro y era raro. Es Flores. Bien, okay. Flores, te lo acordás con nitidez. Me gusta cuando decís no vuelo, nado en el aire. Quería saber cuántos años tenías en el 86, si te acordás más o menos. Y 15 años. ¿Y vos el que volaba eras vos de ahora o vos a los 14? Incisiva. No, era vos de ahora. Yo actualmente. Vos de ahora, bien. Sí. Me gusta lo del hotel, que robás con un pulsador. Creo que dijiste, esto es todo lo que me acuerdo, te acordás un montón. Estuvo lindo, estuvo el Diego, que puede ser algo obvio, pero bien contado, bien narrado, y tenés una buena nota y es un 8. Felicidades. Oh, bueno, Mariano. Hago un solo comentario más. ¿Sabés que esto, como me pasó realmente y es un sueño que realmente viví, googleé hasta qué significaba nadar en el aire? ¡Qué bien! Por eso aclaré que es distinto a volar, porque volar indica una rapidez, una celeridad, y el nadar implica la calma y el disfrute. Me encanta. Entonces por eso también me... Tiene una voz parecida al Diego, ¿eh? Me interesó. Y dijo, máquina, master. Cuando dijo maestro, se pareció. Hay que ver cómo toma el jurado invitado de hoy, sí, que google interpretación, sí, de sueños. Bueno, pero eso le da verosimilitud, también, ¿eh? También es como googlear un análisis clínico, ¿no? No, pero es cuando te quedas marcado por algo. Es cuando tenés un, claro, síntoma, te sale un sarpullido raro y googleas, sí, que es este sarpullido raro. Le mandás foto, bueno, a ChatGPT. Claro, ¿qué dice? Y seguro que es algo gravísimo. Sí. Jen Bezos, ¿cómo lo vio? Mariano, muy largo el relato. Yo diría que no parece un sueño, sino es una alucinación. A veces no te termino de creer, Mariano, discúlpame. Sin embargo, ganás un punto porque vivís en Flores. Resta porque Olfa Utilero quiere comprar a uno de los jurados, hablando de la empanada de... De Osobuco. Sí. Claramente vos hablas de un hotel, el hotel tiene un lobby y vos trabajás en la recepción. Y vos sabes muy bien por qué, Mariano, mi puntuación es un 7. Muy bien, 7 puntos, suma 15. ¿Cómo lo vio Harry? Qué fuerte. Primero quiero decir que fuerte el mensaje mafioso de vos, bueno, sabés por qué, vos sabés muy bien por qué, Mariano. Ellos siempre se saben conocen, por qué. Capaz. Me parece muy Flores, mafioso el mensaje. Por otra parte, quiero decirte que el soborno al jurado funcionó. Bien. Funciona. Y te agradezco por eso, sé que eso suma puntos. Te voy a sumar un punto también por la mención Robin Hood. Que es, vos no robaste para vos, no es que viste toda la guita del camión de caudales y te la llevaste para comprarte una tele de 7.000 pulgadas, claro, sino que decidiste traerle alegría al pueblo Parque Patricios. Bien. Y llevarte al Diego para Huracán. Eso suma, también suma que no seas ni de Boca ni de River, en mi escala personal. Bien. Con lo cual te voy a poner un 8, el sueño es muy bueno. Muy bueno, tenés 23 puntos, Mariano, quédate atento, ¿sí? Gracias. Por favor, a ti, 4775-6688, tenemos otro participante o participanta, hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Fátima. Fátima, ¿de dónde? De Mercedes. De Mercedes. Fátima de Mercedes. Podría haber sido Mercedes de Fátima también. Absolutamente. ¿No? Sí. Mirá, qué interesante. Atento con Mercedes la semana que viene. El fin de que viene es la fiesta de la torta frita. Así, aquí estará en algún otro segmento. Homenajeada, sí, por supuesto. Qué Fátima, bien. ¿Tenés listo tu sueño? Sí. La pista es tuya, entonces. Bueno, fue en una época en la que yo estaba haciendo rewatch de Montecristo. Ya era grande, tenía como 20 años, ahora tengo 32, pero bueno, estaba haciendo rewatch con el que era entonces mi pareja. Veníamos muy enganchados. Lo que pasa con las novelas de esa época es que nos daba más información, porque había muchos capítulos durante muchos meses, no era como mirar una serie como ahora, entonces había mucho contenido para absorber. Yo en un momento, obviamente, me empezó a gustar Pablo Echarri y se volvió problemática la cosa porque hubo un día que terminé soñando con él 4 veces en una noche mientras yo dormía con mi entonces novio al lado. Los primeros 3 sueños no eran como la gran cosa. Yo pertenecía al universo de Montecristo y era un día normal en Montecristo. No sé, robar una obra de arte, impedir un secuestro, algo así. Siempre había que hacer cosas. La cuestión es que en el último, que yo ya dije, bueno, tengo un problema, yo tenía que escuchar un plan, porque obviamente estaban todo el tiempo haciendo planes para todo. Entonces yo tenía que escuchar muy atentamente el plan, pero no me podía concentrar porque no podía parar de mirar cómo le quedaban los pantalones de Gina Paolo-Charri. En esa época no había rastro de chupines, eran los jeans como tipo recto, vaquero, sí, claro, rectos. Y le quedaban, que yo decía, ay por Dios, que era lo mismo que me pasaba cuando yo miraba la serie. Lo que claro, pasa es que ahora me encontraba en la situación en la que yo estaba ahí y tenía que serle funcional a él y a la trama, y no podía porque no pude escuchar nada. Y dije, claro, yo voy a arruinar todos los planes. Y pensaba, dicho y ahora y voy a ser parte del elenco de Las Enamoradas de Paolo-Charri, o sea, parte de esa trama, voy a ser como Laura, como Victoria. Y después fue, no, boluda, despertate. Mm. Y me desperté y me acuerdo que le conté a mi ex en ese momento, me miró y me dijo, no, bueno, vos no estás bien. Vos no estás claro, bien. No. Sin embargo, estuviste muy bien contando este sueño. Vamos a ver cómo lo vio el jurado. Arrancamos ahora por Harry. Yo, primero que nada, celebro el sueño. Me gusta la gente que se mete en el universo de una ficción que está consumiendo. Uh-huh. Me ha pasado varias veces de soñarme dentro de un libro, una película, una serie. Así que eso ya captura mi atención. No vi Montecristo, con lo cual no estoy al tanto del lore detrás de los jeans, personajes, de lo que tienen que hacer. Sí sé lo que es un jean recto que queda bien. Y te voy a sumar un punto por nombrar un hincha de Independiente en el Día del Clásico de Avellaneda. Así que te voy a poner también 8 puntos. Ocho puntos, muy bien, Fátima. ¿Qué dice Jen? Hola, Fátima. Tenés un punto por llamarte Fátima, otro punto por lo novelera que sos. ¿Sabés qué? Para mí hay un error, que es que cuando una sueña con un Paolo-Charri u otro, no tiene que contárselo a la pareja. O sea, casi como quisiendo... Queriendo provocar un celo inexistente, casi queriendo romper esa pareja que ya no estaba funcionando. Me gusta que decís que sos funcional a Paolo-Charri y a la trama. ¿Quiere intervenir el jurado? Yo diciendo, para mí funciona como advertencia. Mirá, es como, mirá que si algún día me lo cruzo... Bien. Me lo bajo en el sueño. O sea, mirá que si algún día me lo cruzo, me lo voy a bajar. O sea, estás avisado. Si me lo bajo, si imagínate, o sea, si me lo bajé en el sueño, lo que pasa es si me lo cruzo. Exacto. O sea, si mirá, me lo cruzo, Harry, estoy puntuando yo ahora. ¡Nunca pasó! No se puede interrumpir. Me siento muy incómoda. Perdón, me siento muy incómoda. El perro se interrumpe, perdón. Claro. Basta de chupines. Basta de chupines. Bien. Es muy bueno tu sueño, Fátima. Tenés un 8. Muy bien. Un 8, Fátima, 16. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Te digo, Fátima, bienvenida a la pista. He escuchado rewatch de cualquier cosa. De los de Friends, de Seinfeld. Verano del 98. 24. Montecristo es la primera persona que hace rewatch de una serie o de una telenovela tan clásica. Me gusta que haya sido un sueño retro, que nos venís a contar un sueño que pasó hace tiempo, no es que lo soñaste anoche. Y soñaste, cuatro sueños con la misma persona en la misma noche. Así que te doy un punto por cada vez que lo soñaste. Ya vas 4. Bien. Y te sumo 4 más. Me encantó tu sueño. Tenés un 8. 24 puntos. Suma Fátima, por lo tanto. ¿Quién? Ganó Fátima. ¿Quién? Fátima, te vas al Dazzler by Wyndham que quieras a pasar 2 noches y podés soñar con todo el elenco. Ay, sí. Ay, qué genial. Bueno, está. Gracias. Está muy merecido ese premio. Ojalá te lo cruces de Charri en el spa. Ojalá. Ya pasó con Sbaraglia, ¿eh? Yo quiero decir, si Nancy Duplá está escuchando esto, Nancy, yo te respeto mucho, pero jamás te haría daño. Pero si abren la pareja, avisen. No. Bueno, no sé qué va a pasar. No sé, somos humanos, cada cual gestiona el deseo como puede. Me gusta que no lo suelta, no la suelta. La fe que se tiene. Vale. Yo creo que son una pareja de tantos años ya que podrían conversarlo. Por supuesto. Bien. Siento que la confianza debe estar. Pienso eso. Bien, Fátima, entonces te vas a ir al Dazzler, le decimos a Mariano que se lleva la almohada de Canon. Muy bien. Y le agradecemos a Harry que se vino un sábado a Punto Caramelo. Harry. Un placer enorme. Me quedo a desayunar. Pasado mañana volvés a la radio. Es así. Absolutamente. Si me invitan mañana a algún lado, voy. Gracias, Harry Salvarrey, fuerte el aplauso y gracias a Canon que nos trajo, por supuesto, sus espectaculares almohadas para disfrutar, para dormir todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas. Diferentes modelos se adaptan a tu forma de dormir y hay un montón de tiendas digitales, más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener un Canon se siente diferente. Colchones Canon. Punto Caramelo. Oh,

¿Qué les están siguiendo toda esa misión, sí, Artemis II? Sí. ¿Cómo se vinculan? Con recortes, no te voy a mentir. Me imaginé. Lo que me va mostrando el algoritmo de a quién le pertenezco. Bien, yo la vengo siguiendo. Sigo mucho de TikTok el que estaba cerca y vio el cohete despegar. Sí. Me parece hermoso que desde estaba. Desde un avión, no sé, un patio, desde. Bueno, hermoso, me encanta. A mí el otro día, cuando despegó el cohete, una de mis hijas me dijo: mamá, prendamos la tele YouTube y veamos esto. Me pareció como muy loco el momento, sí, del mundo y que esté sucediendo esto. Muy loco todo. Argentina presente a través de tres universidades: UNSAM, Universidad de La Plata y UBA, y también a través del CONAE, CNEA y diferentes instituciones, con un satélite que ya está transmitiendo señal desde 70.000 kilómetros a la distancia. Eso es una locura. Es una de las buenas noticias. Y a veces vos no tenés wifi para que te das cuenta. Se envíe para hacer una transferencia. Está el relojito así y vos decís. No impactó la transferencia porque no había wifi. Yo estoy para ir al espacio. Quiero decirlo públicamente. Okay. Si en algún momento se habilitan los viajes turísticos, tenés que prepararte. Si quieren que yo haga alguna cobertura turística. Lo decís por la galería. Estoy. Sí. Lo decís por la galería. Lo digo hoy, guardaste este tape. Dale. Otra de las buenas noticias vinculado a la luna es el peluche, la mascota llamada Rice, que viajó al espacio con los nombres de millones de personas en una tarjeta micro CD que querían llevar su nombre a la luna. Ah, y el nombre está, Sol, no. ¿Vos te anotaste? Porque había que anotarse. Ah. Había que anotarse previamente para estar en esa tarjeta de memoria que estaba adentro de un peluche hermoso, muy divino, que llevaron a la luna. Así que hay un montón de gente que tal vez en este momento se siente un poco en la luna. Esa es la primera buena noticia de la semana. Bien. La segunda tiene que ver con... ¿Se acuerdan de el Oura Ring, ese anillo de Ginobili que se hizo muy conocido, un anillo inteligente? Después se puso de moda porque otras compañías lanzaron anillos que te miden ritmo cardíaco, el estrés, el cansancio y todo un montón de variables que tienen que ver con tu estado físico y mental. Bueno, ahora van a hacer una versión para mascotas. Y es una buena noticia que una empresa tan seria como la compañía detrás de Oura Ring haga una versión para mascotas, para medir señales de hambre, estrés, y también para medir su actividad física y saber qué es lo que le está pasando a tu gatito o a tu perrito. Esto todavía no tiene precio, pero... ¿no? Pero si tengo un tongo bebé, con una... Ponele. Con un alimento, digo, a este le está faltando tal alimento. Después te bueno, va por ahí. Es como tocar el cuentakilómetro, pero del gato o del perro. Sí. Bueno, la gente tiene menos hijos humanos y más amigos o hijos de mascotas, así que por eso lo traje como buena noticia. No, está buena esa. Bueno, pero sabes que esta te va a gustar. A ver. Tercera buena noticia, falta muy poquito para el estreno del Diablo Viste a la Moda 2. La espero. El 31 de abril, cine. Si no me equivoco, vamos al cine, por supuesto. Vamos, cine ese. Y se hizo viral. Anne Hathaway y Meryl Streep bailando al ritmo de Los Ángeles Azules. Seguramente lo vieron porque bailaron en México, ya están en campaña, ahí en gira de presentación. Y se hizo el video, sobre todo de una Anne Hathaway toda divina, bailando al ritmo de Los Ángeles Azules. Así que eso es un poco... Esta sí es buena noticia, en serio. Este tema que es lo bailamos... Fake. Lo bailamos todos, ¿no? En algún momento. Hasta abajo también, ¿eh? El partido General San Martín. Yo creo que es fake. Puede ser que sea fake. Yo prefiero creer que está bailando esta canción. Para que le pones cualquier música y va. Y que atrás de esto se puso a bailar uno de los Palmeras. Mirá qué bien que baila Ann. La verdad que sí. YouTube, Twitch, caseta. Hoy si no se la imaginan. Y Meryl Streep muy canchera. Divina, muy canchera. Sí. Hasta la una estamos, ¿eh? No, hasta yo me un poquito antes. Bueno, no, dos no, buenas noticias, una mala. No, tampoco. Porque la primera yo me hubiese gustado estar en el espacio. Con mi nombre, entonces ahí también me dejaron sin sabor. Quedó confusión. Chau, chicas. Punto Caramelo. Amo nuestro viaje. Déjame llevarte. Sin control. En espiral. Quiero que me bajes. Al lado salvaje. En otra parte. es la condición de estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Faltan para la una de la tarde. Estuve viendo la nueva campaña de Hyundai que habla de los sueños y pensaba en esos sueños que teníamos de chicas, ponele, que parecían inalcanzables, que decías, estas cosas pasan en las películas o pasan en las grandes historias, en la literatura. No sé, yo me voy a la infancia de la película que más vi en mi vida, que es La novicia rebelde o The Sound of Music, y decía, mirá esos lugares, mirá, y si un día voy... Y si un día recorro esas calles, imposible, como eso queda. Y tuve la suerte, ya de adulta, de recorrer esas locaciones o de ir a The Cavern, ponele. Decís, ¿cómo en tu vida vas a pensar que vas a ir al lugar donde nacieron los Beatles? Y tuve la suerte de ir y fue de esos sueños inalcanzables. Y dije, ¿y si un día me pasa? ¡Qué hermoso! A mí me pasó que en una revista de viajes vi sobre un puente que está suspendido en el aire y que era el puente colgante más largo del mundo, que queda en República Checa, y un día en un viaje de trabajo tuve la suerte de, en un itinerario que era medio sorpresa de dónde íbamos a ir yendo y distintas regiones que íbamos a recorrer, un lugar que se llama Dolní Morava, un resort de montaña, y una de las actividades era cruzar ese puente, que es el puente colgante más largo del mundo. ¿Y te diste cuenta mientras lo cruzabas que estabas cumpliendo un sueño? Sí, y un día lo crucé. 700 metros suspendido entre montañas, espectacular. Hermoso. Y yo me acuerdo de la infancia también de muchas películas de ciencia ficción, E.T., Terminator y un montón de otras, y decir, ¿y si un día veo un robot humanoide en persona? Y me acuerdo en 2019, un día pasó que fui a China y vi un robot humanoide caminando al lado mío. ¡No! Tremendo. Y después lo trajiste acá, ¿eh? Sí, ahora ya es más normal. Ahora ya es más normal. Pero y un día pasó, y todos tenemos una lista de sueños y siempre decimos, algún día voy a lograrlo. Y Hyundai con su nueva campaña Y un día nos dice que hoy es el día que vas a lograr tu sueño. Podés conocer más en hyundai.com.ar o acércate a un concesionario oficial. Podés vivir la experiencia. Y un día te subís a un Hyundai. Y un día Hyundai. Punto Caramelo. Am out of touch and- 42 minutos, pero la falta de respeto es absoluta. Queremos agradecerle a Cremolati que nos trajo el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación, que te hace un helado que siempre te regala momentos de calidad. Lo seguís en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Y gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas. Qué ricas. Ya le estamos entrando, por supuesto. Ya empezó a pasar. Sí. Dorrego 1003 en Instagram como lasrojas.empanadas. Y un equipo que ha trabajado a destajo. Ay, destajísimo. En la semana de cumpleaños del Chapa Vargas. Este es el aplauso para él. Bravo. El corazón de este programa, por supuesto. Feliz cumpleaños, Chapa, que se cumplan todos tus deseos. Y mucho más, ¿eh? Vamos a seguir de festejo, por supuesto. En la operación técnica, ese golf del ruso, gracias al ruso y a su bobe, Sara, estuvieron de festejo. Hay unos ninjas, algo, me trajiste algo de... Sí, un peca de metapiste, seguramente. Está en la heladera, lo voy a buscar. En la coordinación de aire, ya dije. En la producción, Sofi Verón, trabajando a destajo, ¿eh? De lunes a viernes, lo que madruga, y también los sábados. Así que gracias a Sofi, a Malena Noel en la musicalización, en las redes sociales, Delfi Escaglione, gracias Delfi. Streaming, transmisión de TV. Sí, el control que labura y mucho para sacarnos lo más potable posible, que es una tarea titánica. Siquiera. Sí, no se puede. Titánica. En la produ, Pepa Lozano. En el graf está Mati Marchito. En nuestro dire, Harry Wilberger. En la robótica, Mágico Maresca. Y en la técnica, Noelia Benítez, por supuesto, que queremos ir a la terraza y los inalámbricos y todo está. Sí, no más terraza, ¿no? Ya empieza la época de no terraza. Un poquito, no, sí. Terraza. A todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, Andrés Pandila, que nos escucha desde algún lugar, Juli Yulkin. Un placer este programa, saludo a toda la audiencia. Y hoy es un día para hacerle honor al programa y sacudir la colcha.